y te puedo cumplir. Me paro en la esquina al verla pasar, a ver si se duele, de verme llorar, de verme llorar. Por fin se arrendó a hacerme preguntas por quién lloro yo. Solo por tu amor podré.